Acá lo que se tuvo que hacer en la última semana es pasar a atender solo COVID, prácticamente, y urgencias, porque no hay volumen, no podemos. El volumen de demanda es superior al que podemos atender. Bien, Ya como no, habitualmente lo estaban haciendo de otras patologías. claro, ya no podemos porque nos está superando, nos está pasando por arriba lo que es el COVID. Bien. Entonces estamos solo eso, solo Bien. eso. Solo eso y urgencias. Y urgencias, Bien. o lo que es embarazadas, por ejemplo, que no se puede dejar de atender, pero estamos en problemas. Bien. ¿Alguna o alguna persona que venga con otra patología, qué hacen? Se intenta hacerlo ver por la enfermería, o si Bien. hay alguna de las chicas médicas, de las señoras médicas, está desocupada, que no creo. Si es urgente, se atiende. Bien, Se deja de hacer lo que se estaba haciendo y se y atiende. se atiende. Bien. Y se llama al servicio de emergencia de la ciudad, al Claro. SEM. Bien. Ahora los hisopados son desde las 8 de la mañana, como en todos los centros o en la mayoría de los centros. Nosotros estamos tratando desde Bien. las 8, teníamos de 8, a las 8 y a las 16, pero Bien. una de las chicas está en la casa con COVID, así que tuvimos que dejar solo a las 8. Ahora voy a Bien. empezar yo a hisopar con la otra técnica del laboratorio. Bien. A las 8, solo a las 8, y Bien. después a la tarde ya no podemos tener hasta que vuelva la otra chica Bien, que está perfecto. enferma. Bien, ¿cuántas personas más o menos están hisopando por día? Y 20, porque además se hacen todo lo que es tratamiento de ivermectina, que lleva un laboratorio previo, Bien. y así que si no se te hace imposible. La Bien. tecnología del laboratorio este no es tan grande como para abarcar mucho. Bien. ¿Este número es distinto a lo de hace un tiempo atrás, digo, cuando no se habían despertado tantos casos en La Pampa? Sí, no, ya se ve que claramente que está a punto de. O sea que el sistema de trabajo administrativamente está a punto de fallar, porque no hay forma de administrar el volumen que está habiendo de casos. Bien. ¿El porcentaje de positividad de estos hisopados, estaban hablando de un 30%, es que más o menos Sí, igual? es casi eso, se maneja en todos lados, prácticamente eso. Sí. Bien, bien. A las personas que dan positivo directamente las manda a las casas, a cada una de las viviendas. Sí, Bien. si no estaban aislados previamente, ya se les avisa y se les dice Bien. que estén aislados para continuar con los seguimientos y todo el tratamiento, si va a ser ivermectina o no va a ser ivermectina. Bien. Bueno, eso sí se hace habitualmente, pero estamos en problemas porque no damos abasto.